Hasta mi edad no voy a dar para atrás, marcha atrás. Llevamos en la mochila todas las cosas que hemos hecho en todos estos años. La vida va, prácticamente, porque es una vida. Y bueno, mientras nos tengamos fuerza, seguiremos. Seguiremos con los compañeros, con las compañeras. Mientras el pueblo tenga sufrimiento, padezca hambre, padezca represión, padezca marginación, vamos a estar ahí. Siempre al lado del pueblo. Nunca nos van a ver a nosotros junto a los reaccionarios, al imperialismo, a los hijos de puta. Siempre vamos a estar al lado del pueblo.